aquí, cazador de liebres. ¡Un cazador, amigos! ¡Terrible, verdad! ¡Te voy a enseñar lo que se hace en estos casos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muéstrame tu permiso para cazar! ¡Pues ahora ya tienes permiso! ¡Finalmente! ¡Me atrapaste! ¿Sabes qué esto significa, la guerra? No es popón. Sí, no se saldrá con la suya. ¿Qué tienes? ¡Qué amable! ¡Ah! ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Se saldrá en un par de días. ¿Un par de días? ¡Oh! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Todo, amigos!